con eso es lo que hago. Todo bien, muy bien, Andisito. ¿Y qué tal? ¿Qué tal las preguntitas? ¿Te están saliendo las preguntitas? ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Qué parte? ¿Qué parte? ¿Las últimas o qué parte? A ver, aprovechando. Siempre pregunta. Sí, no hay problema. Sí, en algunos casos puede ser algunas preguntitas que sean diferentes, no te preocupes, pero siempre la parte pregunta, a cualquier cosita. De repente, de esta de acá no me sale, yo encantado, te lo explico, yo no hay problema. Sí, lo importante es que sigan avanzando. Sí, muy bien. Pregunta, cualquier cosita. De repente algo no quedó claro, me dices, no me quedó claro esta, y yo encantado. Te vuelvo a repetir, lo que me importa es que ustedes vayan aprendiendo. Sí, también le dejo el tiempo siempre para. El tiempo que le dejo para que resuelvan los problemas es para que puedan avanzar y si tienes dudas en algo, yo te indico y tú lo resuelves. Sí, pero la idea es que ustedes vayan avanzando. Bien, Andisito. Tú, Joelito, ¿cómo vamos? Espero que todo esté bien, Joel. Lo que sí hay que tener en cuenta, chicos, bueno, esta semana vamos a ver, estamos viendo eléctrica, electrodinámica. En el AV te muestro lo que me pides, la 10 me dice, ¿no? Ya está, a ver, un momentito. Ahí te muestro esa es la pregunta número, la 10, la que me dijiste, a ver. Ya está, a ver. Este es, ya para que le tomes captura ahí, en esa preguntita. En esa pregunta número 10 era la siguiente. Acá tienes una batería y la corriente sale del borne positivo. El sentido vendría a ser el sentido horario. Para la otra batería, en este caso para la otra malla, la corriente sale también por la raya de la batería, por la raya grande. También vendría en este sentido, también tendría sentido horario. ¿Sí? Y acá usas VIR. Voltaje, para esta malla el voltaje es este de acá, que es 30. Porque para esta malla solamente trabajo con este, me olvida lo que pasa al otro lado. El voltaje sería 30, es igual a la corriente que pasa por. Si solamente trabajas con esta malla, estas resistencias estarían en un solo cable, 7 y 3, por lo tanto estarían en serie, 7 más 3, y de la corriente sería 3 amperes. En el otro caso, para la otra malla, la batería me da ¿cuánto? 65 volt. Es igual la corriente y 2 por la resistencia. Recuerda que si trabajas con esta malla, me olvido lo que pasa a la izquierda. Me olvido lo que pasa a la izquierda. Y ya me olvido. Entonces solamente sería. Están en serie. O sea, sería 65 es I2 por la resistencia que es 2 más 3. Y de ahí la corriente I2 sería 13 amperes. Entonces la corriente y la corriente. Lo que mide el amperímetro, ¿qué es? Ahora, para la corriente de la izquierda lo toma hacia abajo. Para la corriente de la derecha lo toma hacia arriba. ¿Cómo son estas corrientes opuestas? Como las corrientes son opuestas, lo que vale el amperímetro es la diferencia de esas corrientes. ¿Está bien? Esa fue la pregunta que me indicaste. Muy bien, muy bien. Ya está. Ya está, ¿no? Ya está, a ver. A ver, tú sabes que en. A ver, la del AV. ¿Qué tal están las del AV? A ver, voy a revisarlas. Recuerda que las del AV, chicos y chicas, las preguntitas, en este caso del AP que tenemos, lo que están en el AP también, la preguntita del AP me sirven la base, básicamente. Vas a tener con eso la base. Si lo resuelves todo eso, vas a tener la base. Para que la parte del AV, entonces puedas manejarlo bien. Entonces, el AP nos da la base para que podamos saber las preguntas del AV. Tú sabes que hay preguntas que el nivel también vamos subiendo un poquito, ¿no? Entonces, esa es la idea. El AP sirve justamente para que la base la tengas, y ya las preguntas son clásicas, típicas, y la de la otra parte es ya el AV, son problemas ya que requiere a veces mayor exigencia. ¿Está bien? Por ejemplo, mira, del AV, si lo tienes en la mano, en la número uno, creo que... ¿Qué puedes hacer la número uno? Te dan la gráfica, la corriente, la ecuación de la corriente en función al tiempo. Reemplazas entre 2 y 4, cuando al tiempo le colocas 2 y me da una corriente. Al tiempo le colocas 6, me da una corriente. Y hago una gráfica corriente en función al tiempo. Y luego calculas el área, que sería la carga. En la pregunta número 2, son materiales ohmicos, corriente, voltaje. Ahí, ¿qué cosa voy a calcular? Resistencia. ¿Te acuerdas con tangente? Ya, por ejemplo, en la 4 y 5, lo que vas a hacer es combinar calorimetría con los problemas de hoy. En la 6 es una malla, en la 7 es operar, ahí la 7 es operar. La 7 también es interesante para ti, a ver, para que operes. La 8 es como la pregunta número 10 del AP. Es bien parecido. La 9, la 10, bueno, ya un poquito más cositas ahí, la 9 y la 10, pero las que te he nombrado son las que podrías avanzar. Ah, ya. Ya me están la cita ya, muchas gracias. A ver, te voy indicando, a ver, un momentito, quiero ver algo. A ver, un momentito. Uy, uy. Me dijiste, a ver, Joelito, la 1, la camisita. Muy bien, Joelito. La 7, Micaelita, ¿no? La 7. Excelente, muy bien. Muy bien, Micaelita. ¿Qué es Andisito? A ver, ¿alguno de ellos? A ver, puedes avanzar la 1, por ejemplo. La 2. Recuerda que revisa bien la gráfica. El material te lo subo. No creo que todavía no lo subió. Mientras que vas haciendo esas preguntitas, me coloca la respuesta, voy subiendo el material. ¿Ya? Y para que tengas ahí las fórmulas a la mano. Es importante que tengas, si recién está viendo el tema, que tengas las ecuaciones a la mano. ¿Ya? Y de ahí poco a poco ya no vas a necesitar tus hojas, nada de eso. A ver, la 8, me dijiste besitos, Joel, a ver. Sí, ajá, muy bien, Joel, excelente. A ver, Brito. 8-2, 8-2, 8-2, 8-2. Muy bien, Micaelita también. Muy bien. Y entonces dejan, mientras que voy subiendo ahí, me colocan las respuestas en el chat, ahí lo subo el material y que tienen, creo que no lo he subido, lo reviso. Y ahí seguimos, ahí comenzamos. Muy bien, chicos, voy avanzando, muy bien. Ah, bueno, le salió la número 2. Nada, a ver, la 2, ¿alguien le salió, chicos? Ah, ya subí el material ahí de la teoría, ya está. A ver, la 2. ¿Alguien le salió? Nada. ¿Cómo vas a vender olla? Aunque no sé, puede ser que tenga una definición. Ya, a ver, mira, en la 3, recuerde que la resistencia, en este caso en la número 3 es un alambre. En la sección transversal, que ese grosor es el mismo, ya es el mismo. Pero hay que tener en cuenta algo, que la resistencia, como el área es la misma, entonces depende de qué. La resistencia depende de la longitud. Dice, la resistencia es de 5 ohm, pero ese cuando es lo que cuando... Es todo el cable, o sea, cuando mide 75 centímetros. Yo quiero la diferencia potencial entre P y Q. Y entre P y Q es 15 centímetros. Voy a calcular en la número 3 la resistencia que hay entre P y Q. Ya, calcula la resistencia que hay entre P y Q. Entre, para todo que es 75 centímetros, la resistencia es 5. Pero cuando es 15 centímetros, calculas ahí cuánto sería la resistencia. Y luego utilizas ahora BIR para ese tramo. ¿Está bien? La 1 sería... Ajá, muy bien, Micaelita. La número 1. Sí, espero que te haya ayudado. Oye, la 2... La 2 es... Sale al ojo, ¿eh? Nada está difícil. Ya, a ver, está bien, el que tú creas. Manda la respuesta que tú creas, no te preocupes, está muy bien. Todo lo que hagas está muy bien. Muy bien, chicos. Listo, a ver, vamos a ver. Vamos a ir comenzando, muchachos. Ya está. A ver, dice en el problema número 1, ¿qué pasa con la corriente? Es variable. Es variable, ¿no? Porque la, te dan I es igual a T más 2. I la intensidad de corriente eléctrica en ampere, T es el tiempo en segundos. Te piden la carga eléctrica entre el tiempo 2 y el tiempo 4. Lo que hay que hacer es reemplazar los valores que me dan. Si el tiempo es 2, la corriente es tiempo 2, que es 2 más 2 sería 4, pero 4 amperes acá sería. Si el tiempo es 4 segundos, la corriente sería 4 más, en este caso, porque el tiempo es 4 más 2, y sería 6 amperes. Dibujamos acá la gráfica corriente en función al tiempo. La corriente eléctrica, la vertical y la horizontal es el tiempo. ¿Qué más? A ver, ya está 2, cuando el tiempo es 2, la corriente es 4, y cuando el tiempo es 4, la corriente es 6. Ya la tengo. Ahora, la gráfica es rectilínea, por eso lo dibujé así recta. En este caso, la carga sería básicamente el área que está aquí encerrada. No, el área que está encerrada aquí. Muy bien, el área que está encerrada. Entonces la carga sería base menor 4 más base mayor que 6 sobre 2 por la altura. Entre 2 y 4 la altura es 2. Y de ahí la carga sería 10 coulombs. Ajá, muy bien, 10 coulombs. Ya está, entonces vamos a la siguiente. A ver, la resistencia. ¿Cómo calculan la resistencia en esa gráfica, chicos? Es una gráfica corriente-voltaje. Tangente. Pero ten cuidadito para la pregunta número 2, ¿ya? Ten cuidadito. ¿En qué hay que tener cuidado? Que la tangente es del ángulo que forma la gráfica con respecto al eje de la corriente. Lo que hemos visto normalmente es la vertical voltaje y la horizontal corriente, ¿no? Lo que hemos visto. Pero acá está al revés. La corriente es vertical y la horizontal es el voltaje o diferencia potencial. Ten cuidado con eso, chicos, ¿ya? Ten cuidado con eso. Entonces, en este caso, la tangente sería este ángulo de acá. Con respecto a la, para este caso, este angulito, para el otro caso sería todo este ángulo. Son materiales, en ambos casos representan materiales ómicos. ¿Por qué representan materiales ómicos? Ah, ya. Resulta ser que la gráfica de voltaje y corriente es horizontal diagonal. Por eso es que es, en este caso, corriente, en este caso la resistencia es constante. Entonces son materiales ómicos. Aquí está. ¿Qué es lo que pasa acá? Esta es la gráfica. Este sería para la gráfica A, sería teta. Y luego, para el otro caso, el ángulo sería todo esto también. Pero para no confundirnos, como este paralelo a esta, este ángulo de acá vendría a estar acá también. Es lo mismo, alfa. Entonces, la resistencia de A sería la tangente de teta. La resistencia de B sería la tangente de ¿cuánto? De alfa. Ahora sí, te piden la resistencia de A sobre la resistencia de B es igual a la tangente de teta sobre la tangente de alfa. Y la tangente de teta sería cateto opuesto. Este chiquitín es el cateto opuesto. ¿Cuánto vale? 6. Entre el cateto adyacente, que es esto, 0,4. Sobre la resistencia de B es cateto opuesto, todo esto, que es 18. Entre el cateto adyacente, esta partecita, que sería esto, y vale 1,6. Acá, en cruz, a ver, sería 6 por 1,6 entre 18 por 0,4. Y de acá me queda, ¿cuánto? 4 sobre 3. Y la número 2, la clave sería avioncito. Ya está, a ver, es la número 2. En la número 3, mire, otra vez recuerda, acá tenemos un cable y pasa una corriente. Ese cable está tiene una longitud de 75 centímetros, ¿no? 75 centímetros. Por eso está circulando una cierta corriente. Pero recuerda, de la resistencia eléctrica se calcula resistividad por la longitud entre el área. La resistividad es la misma, es el mismo material. La longitud está cambiando, ¿no? El área de la sección transversal es el mismo. Luego, ¿qué cosa hacemos? En este caso, la resistencia directamente depende de las longitudes. Ahora, 5 ohm es cuando está a 75 centímetros, pero cuando está a 15 centímetros voy a calcular la resistencia aquí. Entonces, por regla de 3 simple, por proporciones, sino la resistencia total, en este caso, la resistencia total entre la resistencia entre P y Q, esta relación de cuánto, la resistencia total cuánto sería, te dan de dato que 5 entre la resistencia entre P y Q, que no la tengo, es igual a esta relación y sus longitudes, la longitud total 75 entre la longitud entre P y Q, que es 15. Y luego en cruz, la resistencia entre P y Q, cuánto sería, 1 ohm. Ya tengo la resistencia acá, que es 1 ohm. Una vez que tienes eso, te pide la diferencia de potencial. Ya está, la diferencia potencial. Ahora, la diferencia potencial entre estos puntos, ¿cómo lo calcularías? Como ya sé que la corriente que es 300 mA y por todo el cable está pasando la misma corriente que es 300 mA. Ahora utilizamos entre P y Q, VIR. La diferencia potencial es lo que yo quiero, es igual a la corriente que es 300 mili, o sea, 300 por 10 a la menos 3, por la resistencia que vale 1. Y eso sería 300 por 10 a la menos 3, que es 0,3 volt. En la número 3, la clave es besito. Uy, eso sí me acuerdo. La siguiente. Entonces vamos a ver qué en este problemita. Miren, tengo el recipiente de una terma eléctrica de capacidad calorífica despreciable. ¿Qué significa? Que esa terma no gana ni pierde calor, simplemente como si no estuviera. Tenemos un litro de agua que está a 28 grados Celsius. Luego, dice, necesitamos que comience a hervir. Entonces, para que comience a hervir, necesitamos ¿cuánto? 500 segundos. Para que comience a hervir, o sea, tiene que llegar a 100 grados Celsius. Determina la resistencia eléctrica que debe tener esta resistencia de acá. Pero si estamos a una diferencia potencial, ¿de cuánto? De 120 volt. Recuerda, un joule es igual a 0,24 calorías. Ahora, ¿qué más? Ya tendré que usar. Antes que nada, en un litro de agua, solamente para el agua, hay un kilogramo de agua. Y un kilogramo de agua hay 1000 gramos de agua. Ya, en un litro de agua hay un kilogramo de agua, que es 1000 gramos de agua, solo para el agua. Una vez que tenemos eso, ¿qué cosa hacemos, chicos? Sabemos que el calor que en este caso libera esa resistencia, lo absorbe el agua. Y con esto va a cambiar su temperatura de 28 a 100. Entonces, ese calor que absorbe el agua le sirve para que cambie de temperatura, o sea, se mata. Y el calor que libera esa resistencia tiene que estar en calorías, porque cuando usa se mata, tiene que salir en calorías. Entonces, ese calor sería 0,24 potencia por el tiempo. Sería 0,24. La potencia, como me están hablando de la diferencia potencial y me piden la resistencia, entonces voy a usar 0,24 por voltaje al cuadrado sobre resistencia. Todo por el tiempo. Acá está el tiempo T. Cuando usamos se mata, calor específico 1. ¿La masa cuánto es? Es la masa. Cuando se mata, la masa tiene que estar en gramos. ¿Cuánto es la masa en gramos? 1000. Por el cambio de temperatura de 28 a 100, el cambio de temperatura sería 100 menos 28. Es igual a 0,24 por voltaje que es 120, voltaje 120 te dan de dato al cuadrado sobre la resistencia, por el tiempo que son 500 segundos, ¿no? Por dato. Y de ahí esa resistencia, ¿cuánto sería? Operando esa cosita, sería 24 ohm. La clave es avioncito. Ya está. En la número 5 es idéntico. Dice, el agua contenida en un recipiente se introduce una resistencia de 10 ohm. Que está conectado a una diferencia potencial de 10 volt. Si se aísla térmicamente todo el conjunto y luego de 418 segundos se desconecta la batería y se observa que la temperatura del agua se ha elevado en 10 grados Celsius. Lo que me están dando, ¿qué cosa es? La variación de la temperatura, 10 grados Celsius. Determina la cantidad de agua en gramos que hay en el recipiente. Ah, ya. Como hemos hecho hace un rato, el calor que libera esa resistencia sirve para que, en este caso, el agua cambie su temperatura. Pero el calor que libera la resistencia tiene que estar en calorías, porque el calor que se calcula se mata va a salir en calorías. Entonces sería 0,24 potencia por el tiempo. Me hablan de... me están dando la diferencia potencial, resistencia, por lo tanto la potencia sería diferencia potencial al cuadrado por la resistencia, todo por el tiempo. El calor específico del agua, 1, por la masa del agua que no conozco, por el cambio, el tiempo que, en este caso, el cambio de temperatura me da de dato que es 10 datos, es igual a 0,24 por el voltaje que es 10, en este caso, al cuadrado sobre la resistencia que vale ¿cuánto? 10. También me dan de dato. Todo por el tiempo que es 418 segundos. Y de ahí, operando la masa, ¿cuánto me quedaría? La masa me quedaría 100 gramitos. 100 gramitos. En la número 6, a ver, vamos a ver la número 6. No sé qué dirección viene la corriente, solo sé que este amperímetro ideal, recuerda que un amperímetro ideal no tiene resistencia interna. Por ahí circula una corriente de ¿cuánto? De 0,8 amperes. Eso es lo que me están dando datos. Dice determinar la FEN de la batería, la FEN E. Eso es lo que me están pidiendo. Eso es lo que me están pidiendo ahí. ¿Qué más? A ver, ¿qué más podemos hacer en este caso? Miren, voy a considerar que la corriente viene en sentido antihorario. Algunos me dirán, ¿pero por qué? Es que no me dicen qué dirección tiene la corriente, ¿no? Así que vamos a considerar que está en sentido antihorario. Y no podríamos determinar... Por sí, así de frente no podemos determinar en qué dirección va la corriente. No se puede de frente. Entonces hay que tantear. Vamos a considerar que la corriente está en sentido, en este sentido que es antihorario. ¿Ya? Y yo tengo la corriente que pasa por ahí, que es lo que el amperímetro es 0,8 amperes. Resistencia 3, 2, batería de 6 volt, 4 volt, y esta no la conozco. Si la corriente viniese en este sentido que es antihorario, usando la segunda ley de Kirchhoff sería la Vir. Esto de acá sería la FEN de la batería. Pero con este comenzamos. Para este, la corriente ¿cómo será? A la derecha. Si la corriente va a la derecha, el último signo que pasa por este sería la raya grande, o sea, positivo. Sería más 4, luego la corriente va a la derecha, va hacia arriba... Va a la izquierda, el último signo que pasa por esta batería es positivo, porque pasa como va de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, pasa el último por la raya grande. Entonces, como es la raya grande, le colocas más. ¿Más? ¿Cuánto vale? 6. La corriente va a la izquierda, el último signo que pasa por esta batería es negativa porque la raya es chiquita. Entonces sería menos la FEN de la batería. Es igual a la corriente que ya es la misma por todo, 0,8 por la resistencia que sería 2 más 3. ¿Sí? Y bueno, 2 más 3 sería 5 por 0,8 sería 4. Eso sería 4. 4 por 4 se va y la FEN sería ¿cuánto? 6 volt. Y ahí la clave sería casita. Pero, ¿qué pasaría si la corriente no estaría yendo en sentido antihorario sino en sentido horario? Si fuese en sentido horario, entonces ella es la batería de FEM-E, por ella estaría saliendo la corriente, por ella. ¿Por qué? Porque como la corriente está yendo en sentido, en este caso horario, entonces para esta batería la corriente saldría por la raya grande, ¿no? Y cumple para esto. La corriente va a la derecha, el último signo que pasa es positivo. Por eso, para esta batería, por ella está saliendo la corriente. Sería usando bien la, en este caso, en la otra corriente que es I2, sería la FEM de esta batería E. De acá la corriente va a la derecha. El último signo que pasa esta batería sería negativo porque pasa por la raya chiquita. Sería E menos 6. Porque el último pasa por la raya chiquita, baja, va a la izquierda, el último signo que pasa por esto también es negativo. Sería menos 4, ya no hay más baterías. Es igual la corriente que circula por todas ellas, que es la misma, por dato 0,8, por la resistencia que sigue siendo la misma. 3 más 0, 3 más 2, que es 4. Y de ahí la FEM sería ¿cuánto? 14 volt. Hay dos casos, hay dos casos. Habrían dos respuestas, pero no, no hay dos respuestas, solamente una está en las claves. ¿Cuál es? 6 volt. La clave sería cacique. Posiblemente si hubieran dos claves, te tendrían que decir cuál sería el mínimo valor o el máximo valor de la corriente que puede circular ahí. Eso podrían preguntarte, ¿no? Eso podrían preguntarte. ¿Está bien con la pregunta número 6? Ya saben. Vamos a ver entonces la pregunta número 7. Ah, le salió, ¿no? La 7 sí le salió. ¿Qué cosa hacemos? En este caso, estas tres resistencias RRR están en serie. Si están en serie, simplemente se suma. Sería R más R más R, 3R. Que sale 3R y R de acá están en paralelo. ¿Cómo se trabaja con ellas? Multiplicación sobre la suma. Y lo que te salga va a estar conectado en un solo cable con esta resistencia y esta. Todos estarían en un solo cable. Pero me dice la resistencia equivalente entre A y B es 22. 22 sería todo esto, R con R van a estar en un solo cable. Sería R más lo que te salga acá más R. Lo puedo trabajar como 2R más. Acá es 3R y R están en paralelo. Multiplicación sobre la suma. 3R por R entre 3R más R. Es igual a 2R más. Acá me quedaría 3 cuartos de R. Sería 22 es igual a, multiplica 8R más 3R sería 11R sobre 4. Multiplica, divide. ¿Y la resistencia R cuánto vale? 8. 8. La clave, la número 7 es dinosaurio. ¿Está bien las 7 preguntas? En la pregunta número 8 es parecido al que hemos estado avanzando, ¿no? El de la, en este caso de la, del casi último problema, la última pregunta creo que fue de la parte de teoría. Mire, acá no hay problema. En este caso, acá hay una malla y la corriente sale por esta batería, para esta malla. Es la única que hay y sale por la raya grande, estaría en este sentido, que es sentido horario, corriente I1. Para la malla de la derecha, la corriente sale por la raya grande, vendría a estar en este sentido. Vendría a ser también sentido horario. Muy bien. En la malla de la izquierda usamos VIR. Voltaje sería, la raya de la izquierda sería 20 es igual a la corriente I1 por la resistencia. En esta malla esa resistencia está en un solo cable. Sería la suma, 2 más 3. Sería I1 por... Bueno, de acá sería 5, pasa a dividir. La corriente I1 sería 4 amperes. En la otra malla, la batería me da ¿cuánto? 60. Es igual a corriente I2 por la resistencia, que sería la suma también. Sería C más 4. Pasa a dividir y la corriente I2 sería ¿cuánto? 6 amperes. 6 amperes. ¿Me están indicando acá qué cosa? Me están indicando, chicos y chicas, ¿cuál es la lectura del amperímetro? Recuerda, el amperímetro para la corriente I1 lo toma hacia abajo y la corriente I2 lo toma hacia arriba. Entonces, ¿qué voy a hacer? Restar. Resta. Entonces, la corriente que pasa por ahí, lo que es el amperímetro, sería C menos 4, eso es 2 amperes. Sería la clave vecina. Ya hasta la 8. Mire, en la pregunta número 9, a ver, espero que quede clara esta pregunta, proyecto, eso me... Ya sabes, hacer la pregunta, mira, en la número 9, hasta ahora, el caso anterior, ¿qué pasa? Entre las mallas hay un cable, ¿sí? ¿Ese cable tiene resistencia? No. Por eso sale más fácil. Cuando entre las mallas no hay resistencia, sale más fácil. Pero ¿qué pasa cuando entre las mallas, en ese cable, hay una resistencia? El problema es, en este caso, aumenta un poquito. Hay que hacer una corrección a ese problema. No es que esté mal, sino que hay que hacer algo más. Mire. Para este caso, para la malla de la izquierda, 20 y otra batería es 10, 20 manda, obviamente. La corriente sale por la raya grande y estaría en sentido antihorario, corriente I1. Para la malla de la derecha, la corriente sale por la raya grande, o sea que sería que manda 40 volt, estaría yendo en este sentido, sentido antihorario. ¿Verdad? Y hasta. Ahora, I2. Mire. Usamos BIR. Primero, como hemos estado trabajando, ¿ya? Sería, en este caso, como él manda, sería la batería de acá. Trabajamos con la malla de la izquierda. La batería acá me da ¿cuánto? 20 volt. 20 volt. La corriente va hacia arriba, a la izquierda baja. El último signo que pasa por acá sería negativo. O sea, sería 20 menos 10. Y esto sería 10. Es igual a la corriente que pasa por acá, que es I1, en este caso sería por la resistencia, que sería la suma. 3 más 2, acá sería la resistencia. Hasta acá es lo mismo que hemos hecho, pero acá entra la cosa diferente. Entre las mallas hay una resistencia. Cuando hay una resistencia entre las mallas, vas a colocar ¿qué cosa? La corriente. Si estamos trabajando para la malla 1, ahí está la corriente I1. Pero al final le hace la corrección, sería la corriente que está en el otro lado, que es I2, por la resistencia en común, que es 3 ohm. ¿Ya? Ahora, ¿por qué negativo dirás? Porque mira, si analizamos a este cable en común, la corriente I1 va hacia arriba y la corriente I2 va hacia abajo. La corriente I1 va hacia arriba, la corriente I2 hacia abajo. ¿Cómo son esas corrientes opuestas? Por eso aquí le vas a colocar negativo. Si en el cable que es común para ellos, las corrientes estuvieran en la misma dirección, ahí colocarías más. Y otra vez, ¿eh? Sería para esta malla, esta corriente, bueno, este voltaje 20, pasa el último signo por esta batería, sería negativo, sería menos 10, 20 menos 10, que es 10, es igual. La corriente que pasa por esta malla, que es I1, por la resistencia equivalente, que sería la suma 3 más 2. Y ahora, en el otro la otra malla, la corriente de I1 con la corriente I2 son opuestas cuando pasa por esta resistencia en común. Por eso le colocas menos. ¿Menos qué? Menos la resistencia que pasa por la otra malla, que es la corriente I2, por la resistencia en común, que es 3. Y operando esto me quedaría 10 es igual a 5 veces y 1 menos 3 veces y 2. Si trabajamos ahora, vamos a hacer lo mismo para la malla de la derecha. Ahora, para la malla de la derecha, la batería pasa por acá inicialmente, 40. La corriente de acá va arriba, a la izquierda, abajo. El último signo que la atraviesa sería negativo. Sería 40 menos 20, que es igual a 20. Es igual a la corriente que pasa por esta malla que analizo, que es I2, por la resistencia equivalente. Está trabajando con esta malla, sería como si fuera un solo cable. 4 más 3 sería la resistencia equivalente. Hasta acá lo hemos trabajado igualito. ¿Pero en qué va a cambiar? Ahora, en la resistencia que hay entre ellas en común, en ambos casos las corrientes son opuestas. Por eso le voy a colocar menos. ¿Menos qué? Menos la corriente de la otra malla. Ahora estoy trabajando con la corriente I2. Acá sería menos porque las corrientes son opuestas. Sería menos la resistencia en común, que es 3, por la resistencia de la otra malla, o la corriente de la otra malla. Y la corriente de la otra malla sería ¿cuánto? Corriente I1. Y acá me quedaría 20 es igual a 7 veces I2 menos 3 veces I1. Muy bien. Podemos calcular I1. Como tengo 12 ecuaciones, calculamos I1, I2 y luego restamos. Puede ser. O si no, buscamos saber. ¿Qué cosa mide el amperímetro? Mire como la corriente I1 va hacia arriba y la corriente I2 hacia abajo, lo que va a leer es la resta. Entonces tengo que ver la resta. Calculamos I1 menos I2 con esas dos ecuaciones. 20, acá sería 10 es igual a 5 y 1 menos 3 y 2, y el otro 20 es igual a 7 y 2 menos 3 y 1. A lo de arriba, a ver. Mira, acá arriba es 10, abajo es 20. ¿Qué pasaría si arriba lo multiplicas todo por 2? Ahí utiliza ya tu álgebra. Si multiplicas por 2 sería 20. Es igual a, multiplicas esto por 2, sería 2 veces lo que está acá. 2 veces 5 y 1, menos 3 y 2. ¿Esto es igual a cuánto? Mira, esto vendría a ser 10 veces y 1, menos 6 veces y 2. Ya, esto solamente es para la primera parte. Pero es igual a 20, pero 20 también es lo de abajo, que es igual a 7 veces I2 menos 3 veces I1. Luego acomodas, pasa al otro lado, este de acá, restando, pasa sumando, sería 3 veces 13 veces I1 menos, en este caso pasa restando el 7 I2, pasa restando, sería menos 13 I2 es igual a 0. Sácale 13ava, sería I1 menos I2 es igual a 0 amper. Entonces, eso es lo que me están pidiendo. La lectura del amperímetro sería la resta de las corrientes. Y esta resta de la corriente, ¿cuánto sería? 0 amper. En la 9 la clave sería enano. ¿Está bien? Listo, bien. A ver, toma tu captura. Creo que todo bien. En la pregunta número 10. A ver, chicos y chicas, en la pregunta número 10, voltaje con respecto a la corriente. Pero esto es para qué. Una batería, dice la FEN de la batería. Uh-huh. Ya está. Voltaje con respecto a la corriente. Me están dando esta grafiquita acá. ¿Qué es lo que hacemos? Mira, es una batería, en este caso, y la batería, ¿cómo es? Esa batería tiene que ser real, o sea, tiene una resistencia interna. Y tu pregunta es, en este caso, ¿cómo sé que es esa batería? ¿Cómo sé que es, tiene una resistencia interna, no? Claro, te puede decir eso. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede ser posible que tenga una resistencia interna? ¿Cómo? Ah, bueno, porque mira, en este caso la gráfica que me está dando, en este caso, ¿cómo es? Una gráfica de esta manera. La gráfica es tiene una cierta pendiente, que significa que el voltaje está cambiando. En este caso, el voltaje está cambiando, ¿sí? Entre los extremos de la batería, el voltaje cambia. Ahora, si es que la batería fuese ideal, en este caso fuese ideal, entonces la FEN de la batería, como sabes que es constante, no cambia, la FEN de la batería no cambia, por lo tanto, la diferencia potencial tampoco cambiaría. Acá saldría una recta horizontal, ahí sabría que es una batería ideal. Pero como me sale la gráfica de esta manera, ¿qué significa? Que a diferentes voltajes, diferentes corrientes, va a haber diferentes voltajes. ¿Qué significa? Que es una batería real. Por eso es que si cambia la corriente, cambia el voltaje. Voy a utilizar, para una batería, su ecuación es diferencia potencial es la FEN de la batería menos I por R. Voy a trabajar con los puntos que me da. Para el punto de 10, el voltaje de la batería, la diferencia potencial es 10, la corriente es 1. Cuando la diferencia potencial es 4, la corriente es 4 también. Reemplazamos. La diferencia potencial es 10, es igual a E menos la corriente, que sería, en este caso, 1. Bueno, FEN, E menos la corriente 1 por la resistencia. Reemplazando. En el punto de acá, la diferencia potencial es 4, es igual a la FEN menos la, en este caso, la corriente, que es 4, por la resistencia interna R. Lo que voy a hacer es, para ambos casos, despejo la resistencia interna, pero como la resistencia interna va a ser la misma, entonces lo que va a ocurrir es esto. La resistencia sería, para el primer caso despejando, sería interna 10 menos, en este caso, o E menos 10, nada más sobre 1. Y esa resistencia interna para el otro caso sería E menos 4 sobre 4, despejando R para ambos casos, pero R minúscula es igual a R minúscula por acá. Y una vez que tengo esto es igual a esto, en cruz, sería 4E menos 40 es igual a E menos 4. Pasa sumando menos 40, sería 36 es igual a E, pasa restando 3 es igual a 36. La FEN de la batería sería 12 volt. Y la clave sería besito. A ver, ¿cuál, Miquelita? A ver, ¿cuál en este caso? A ver, por favor. ¿Cuál es el que igualo? A ver. ¿Cuál es tu pregunta exactamente? Ah, ya. ¿Por qué te refieres a, en estas ecuaciones, por qué esta es la misma? ¿Te refieres a eso, Miquelita? ¿Por qué en ambas ecuaciones esta es la misma? ¿O me estás preguntando? Listo. Sí, mira. ¿Te acuerdas ahí, incluso lo revisas ahí en la PPT también? A ver, cuando tienes una batería, por ejemplo una pila, recuerda que la FEN no cambia de la batería. La FEN sigue siendo la misma. Pero si la corriente cambia de repente, lo que va a cambiar es la diferencia potencial entre los extremos de la batería. Pero la FEN va a ser la misma. Es como ahí está. Tienes tu pila de 1,5 volt. Si lo pones en un, en este caso, una sola pila, un circuito, la FEN va a ser la misma. De repente pones a un foquito, 1,5 te da la batería. Si es que le colocas de repente dos foquitos, la corriente será menor, pero la FEN de la batería sigue siendo la misma. La FEN no cambia. Ya como es la misma batería, es la misma fuente, entonces la FEN permanece constante. Lo que va a cambiar es la diferencia de potencia entre los extremos. Mira, esta es la batería, Miquelita. Esta FEN no cambia. Esta FEN es la E que está acá. Pero entre los extremos hay una diferencia potencial. Ella sí va a cambiar. Ella sí cambia. ¿Ya? ¿Cómo se calcula la diferencia potencial? Es E menos IR. R es la resistencia interna. Y es la FEN de la batería. ¿Está bien, Miquelita? ¿Está bien, chicos? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Muy bien. Muy bien, chicos. Sé que es un día que es... Cada uno están cansaditos, yo sé. Anda, come bien, por favor, ¿ya? Cualquier cosa ya sabes, pregunta, escríbeme, yo no tengo problemas. Tú pregunta lo que tú gustes ahí del curso, no hay problema. En el chat también me escribes cuando puedas ahí, no hay problema. Pero no te olvides seguir practicando, por favor. Y a veces de repente dices, pero no quiero preguntar. Pregunta, no te preocupes, no me voy a molestar. Pregunta. Lo que me importa es que aprendan, que sigan avanzando, chicos. ¿Está bien? Gracias, gracias por tu gentil atención. Que tengas una excelente semana, chicos. Gracias también, Miquelita. Gracias, chicos, por su gentil atención. Hasta la siguiente semana. Bendiciones para todos ustedes. Que tengan una hermosa semana. Chao, chicos. Chao, chao.